Vamos a escuchar la palabra del secretario general de ATEN, entidad de base de Cetera en Neuquén, Marcelo Gualiardo. En principio, saludarte a vos, a Alejo, a todos los compañeras y compañeros de Cetera, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, decirles y comentarles que aquí en Neuquén estamos atravesando una jornada muy dolorosa. Seguimos todavía con la conmoción por los sucesos de la Escuela de Aguada San Roque del pasado 29 de junio, que se cobró la vida de dos trabajadores y, lamentablemente, luego de que la peleó durante casi 12 días, también falleció nuestra compañera maestra Mónica Jara. Primero, entonces, dar un saludo y el reconocimiento a todos y todas los que han hecho llegar su abrazo, sus condolencias, su apoyo, no a nosotros, sino a las familias de estos tres trabajadores, y en particular de Mónica, una compañera que recién iniciaba su carrera, con todos sus sueños por delante, con todas sus expectativas puestas en iniciar esto que había elegido, ¿no?, que era ser maestra rural. Y la desidia y la negligencia una vez más nos pone en esta situación tan triste como fue los sucesos también de la Escuela 49 de Moreno. Y por eso seguimos diciendo Sandra, Rubén, presentes. Y esto, bueno, se ha revivido en estos días aquí en Neuquén. Y lo estamos llevando como lo hemos llevado siempre, con el acompañamiento del conjunto de las compañeras y de los compañeros, llevándole el apoyo a las familias, como decía, en especial a la familia de Mónica. Y ahora nos queda la búsqueda de justicia, una justicia que aquí en Neuquén siempre nos cuesta muchísimo, que siempre es motivo de tremendas luchas, y bueno, como ATEN y como Cetera estamos dispuestos y estamos preparados para darla y para acompañar fundamentalmente esa búsqueda de la verdad y de la reparación de la justicia que tiene que caer sobre los responsables de esta sucesión de acontecimientos que derivaron en la explosión y estos fallecimientos injustos e intolerables, ¿no? Así que, una vez más, agradecerles a todas y a todos el estar siempre e invitarlos, y sabemos que van a estar a acompañar esta pelea por justicia que iniciamos. Hoy aquí en Neuquén estamos a día viernes y ha habido allanamientos en distintas oficinas públicas pedidos por los abogados de la querella de las familias, que han sido puestos por la organización a disposición de esta causa, y esperamos que, con toda esa información que se está recopilando, con las pericias que se están haciendo, también tenemos un equipo de peritos que están trabajando, podamos llegar rápidamente a poder formular los cargos que tanta falta hacen para identificar las responsabilidades y los responsables de esto que nos pasó. Así que, bueno, agradecerles a todos y a todos, y estar atentos, porque vamos a tener jornadas de protesta seguramente, vamos a tener jornadas de lucha por justicia, pero fundamentalmente porque haya una escuela segura, que se cumplan los 12 puntos del acuerdo paritario que tanto trabajó nuestra compañera querida Estela Maldonado, y que los gobiernos siguen ignorando a pesar de la enorme lucha que estamos dando en toda la Argentina. Bueno, tenemos que reforzar nuestro compromiso con esa búsqueda de esa escuela que sea segura para nuestras compañeras, nuestros compañeros, y principalmente para nuestros estudiantes. Ese es el compromiso, entonces, que ratificamos, de seguir trabajando en esa línea y en la búsqueda de justicia. Les mando un gran abrazo. Era el reclamo por los trabajadores de la Escuela Aguada San Roque, Escuela 144, una escuela albergue de Neuquén, por la partida, el fallecimiento de la docente Mónica Jara y los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinetti, con el testimonio del secretario general de ATEN, Marcelo Gualiardo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizar nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? El programa de Cetera. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Mi amor vendrá y abrirá de repente sus brazos para estrecharme en ellos. Comprenderá mis miedos, observará mis cambios. Desde la negra lluvia, desde la densa oscuridad, sin siquiera cerrar la puerta del taxi, subirá la vetusta escalinata, ardiente de amor y alegría. Entrará sin llamar, tomará mi cabeza entre sus manos y de una silla su abrigo azul de piel resbalará dichoso. Yevgeny Yevtushenko. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Como lo dijimos, tenemos el informe sobre piratas pandémicos del periodista Sergio Ferrari de Le Courrier, Suiza. Escuchémoslo. La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia al mismo tiempo de suculentos fondos públicos destinados a la investigación. Por ejemplo, la empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti-COVID-19 le reportarán este año una facturación de más de 19.000 millones de dólares estadounidenses. En mayo, la Pfizer hizo pública su cálculo de 26.000 millones en ventas, lo que representa casi el doble de lo que había calculado solo apenas unos meses antes. Ya en mayo pasado, se anticipaban que 9 empresas farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190 mil millones de dólares si alcanzaran las metas de producción previstas para 2021. La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo. Esto pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica. Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales farmacéuticas y proponen diversas iniciativas como el apoyo al Fondo Común de Acceso a la Tecnología COVID-19 que lanzara la Organización Mundial de la Salud, así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de las patentes de vacunas. Instan también a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX. En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID-19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública. El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula, la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla, anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma, ávidos de un botín ilimitado, con el hombre de a pie, que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos. Desde Berna, Suiza, les informó Sergio Ferrari. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como lo dijimos al principio, Cetera realizó un emotivo homenaje recordando al querido compañero Horacio González. Vamos a escuchar una parte de lo que expresó Eduardo Rinesi, que es politólogo y filósofo, autor de varios libros de teoría social y filosofía política. Rinesi es docente hace 20 años en la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la que fue rector entre 2010 y 2014 y donde actualmente dirige la carrera de especialización en filosofía política. Escuchemos las palabras de Eduardo Rinesi recordando a Horacio González. Las dos palabras que inmediatamente uno asocia a la sigla CETERA, las dos palabras que contiene el nombre mismo de esta central, la palabra trabajo y la palabra educación, son palabras fundamentales en las reflexiones de Horacio a lo largo de toda su vida y de toda su obra. Horacio pensó el trabajo y sus múltiples formas, y pensó la educación, y fue un escritor y un militante y el mejor director que haya tenido, sin duda, la Biblioteca Nacional, esencialmente un educador, que convirtió en educativas instituciones que algunos suponían que eran archivísticas, o que eran museísticas, o que eran señoriales, o que no tenían por qué estar destinadas a la educación democrática del pueblo. La idea de organización del trabajo es una idea central en la historia de las sociedades y al mismo tiempo de la historia de la conciencia humana. Lo que el trabajo hace es constituir un sujeto como alguien que está destinado a las prácticas y a pensar esas mismas prácticas del más diverso modo que uno pueda imaginar. Entre trabajo e imaginación. Este es un texto oral y se reconoce mucho la oralidad de Horacio en este texto. Termina una frase con imaginar y en la frase siguiente aparece la noción fundamental en este texto de imaginación, no como lo opuesto al trabajo, sino como su compañero inseparable. Entre trabajo e imaginación no hay distancia ni contraposición. Al contrario, el trabajo es una forma de la imaginación. Parecería que trabajo e imaginación son polaridades o términos totalmente enfrentados. Pero aún en las condiciones más sufrientes del trabajo, donde éste aparece como un suplicio o un castigo, la imaginación, originada también por la propia práctica laboral, dice: esto no puede ser así. El trabajo origina formas de explotación y es el que origina, dando la idea misma de lo humano, la forma de superar la explotación. Por lo tanto, la imaginación, trabajo e imaginación, aún en las condiciones más sufrientes del trabajo, no dejan de ser lo mismo. Eso era lo que Horacio enseñaba en todas las instituciones por las que pasó. Horacio era un hombre de las instituciones. No tenía el talante que solemos identificar con la expresión hombre de las instituciones, pero eso porque no hablaban las instituciones con el lenguaje de las instituciones, que es el lenguaje de los reglamentos, el lenguaje de las jerarquías, el lenguaje del desprecio. Ese es el lenguaje de las instituciones. Y frente a ese lenguaje, Horacio hablaba otro lenguaje, que era el lenguaje de la emancipación, el lenguaje del respeto, el lenguaje de la comunidad. Lo digo así para no decir lo más obvio, el lenguaje de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que son otros nombres para decir esto mismo que acabo de decir, es decir, el lenguaje de la revolución. Era Eduardo Rinesi, docente que dirige la carrera de especialización en filosofía política de la Universidad Nacional de General Sarmiento, recordando al querido Horacio González. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Escuchemos a la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo, que también participó de recordando al querido Horacio González. Un amigo de Cetera. Tenemos innumerables anécdotas de Horacio. Una de las más recientes, y antes de que comenzara la pandemia, estábamos en un congreso de Cetera muy complejo, muy difícil, donde había un nivel de debate muy grande, donde había distintas posiciones y un debate muy acalorado en el patio de Cetera, y yo estaba presidiendo el congreso y lo veo entrar. Y él se estaba parado así, cruzado de brazos, mirando el congreso, y yo digo, ¿qué hace Horacio? Entonces me bajo del escenario ese que hay ahí en Cetera, en el patio, y me acerco y le digo, ¿qué haces, Horacio? ¿Vos viniste a alguna reunión, algo? Y dice, sí, yo vine a una reunión, que en realidad era una reunión de mesa de coyuntura que se hacía normalmente en Cetera, pero como había congreso, la habíamos pasado a la CTA, y Horacio se confundió y fue igual a la CTA. Dice, igual esto está muy entretenido, por lo tanto me voy a quedar un rato escuchando. Para nosotros es, para todos los que estamos acá, para muchísimos compañeros que están acá, de muchísimas provincias de la Argentina, que Horacio recorrió hablando con sociólogos, historiadores, docentes. Nosotros no podíamos dejar de hacer este homenaje a este gran intelectual argentino y a este compañero que nos ayudó tanto a pensar a las y los trabajadores. Era el recuerdo sobre Horacio González con el testimonio de la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo. Palabras maestras. Palabras maestras. Dejad que la libertad reine. El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Si esperas las condiciones ideales, nunca se darán. Palabras maestras. Palabras maestras. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Palabras maestras. Palabras maestras. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bidzo, Sudáfrica, abogado y político. 1963 fue culpado de sabotaje, traición y conspiración violenta y condenado a cadena perpetua. Estuvo 27 años preso, ya que en 1990 el presidente de Klerk lo liberó, legalizó el Congreso Nacional Africano y comenzó a desmontar la segregación racial. En 1993 obtiene el Premio Nobel de la Paz compartido con el presidente Frederick de Klerk y en 1994 llega a la presidencia iniciando el plan de reconstrucción y desarrollo centrándose en educación, vivienda, salud y empleo. También impulsó la redacción de una nueva constitución. Nelson Mandela pasó a la inmortalidad el 5 de diciembre de 2013. Nelson Olisata Mandela, you hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. This beautiful land will again experience the oppression of one by another. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa el de Cetera. El programa de Cetera.

Hay dos artículos extraordinarios que creo que son los últimos que se publicaron de él. Uno es del 6 de mayo y es una despedida al Cid Argumedo. Horacio toma la muerte de Cid en ese artículo para hacer una historia de las ciencias sociales argentinas, de las tensiones entre la modernización en las ciencias sociales argentinas y el ensayo, y de algún modo actualiza todos los debates que dio en su vida sobre la sociología y se mete con temas nuevos, se mete con los problemas de cómo concebimos, una vez transcurrido una etapa, aquello que pasó. Ese es un artículo donde hay tanto llanto como en la despedida que hace Darcy Ribeiro de Glauber Rocha. Horacio despidiendo a Cid Argumedo pone ese llanto en juego. Solo que Horacio no lloraba los gritos, lloraba, como dice en otro artículo, publicado una semana anterior a esta despedida de Alcira, donde habla de llorar para adentro. Ese es el título del artículo. ¿Qué es llorar para adentro? Es lo contrario a llorar para afuera, ¿no? Llorar convulsivamente de Glauber Rocha. Pero ahora sí, llorar para adentro es un modo de la militancia. Cuando meditamos sobre nosotros, tienen que estar presentes los desvalidos de materia y de espíritu, porque de uno o de ambas cosas también estamos hechos nosotros. En lo que estoy diciendo no hay políticas de la militancia, hay solo militancia. Las llamas aún no están apagadas. Estoy llorando para adentro. Estamos militando también cuando lloramos para adentro, es decir, cuando somos capaces de soportar el propio dolor y no llorar convulsivamente sobre aquello que nos llevaría a llorar convulsivamente. Y también que hay un tipo de compromiso con la desdicha que no significa callarla, sino también meditarla con una cierta responsabilidad. Ese artículo ahora se está escrito en el momento de la pandemia, en el momento durísimo de crecimiento de las muertes por COVID, en el momento en que también los opositores a este gobierno no dejan de intentar capturar ese dolor y esa desdicha social para convertirla en una mercancía para sus propias arcas electorales. Y eso que hacen, digo, un artículo así como Horacio llama a poder considerar este momento, que es un momento grave de duelo, de muerte, de pobreza y de crisis, sin que nuestras palabras sobre ese momento sean tan fácilmente capturables por las maquinarias de la derecha. Ese llorar para adentro es una forma de la militancia. Entonces, quizás esos días que lloramos muchas veces para afuera, muchas veces para adentro, también quería traer esta imagen de Horacio, de tratar de nombrar en cada uno de nuestros actos y en cada uno de nuestros esfuerzos el compromiso militante con la emancipación y con la vida. Era la docente María Pía López y su recuerdo al querido compañero Horacio González. Actualmente María Pía López es secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. La china Bedina tiene su oficina en el punto de droga que ocupa la esquina. Nada se mueve, nada se puede sin que ella decida. China Bedina con maña domina un negocio de que saben que el nombre impone el respeto, vivo y del muerto, por esa avenida. A un punto de droga que vale $1,000, le agrego la harina y más caro se vende. Se alegran los socios, mejora el negocio y no muere más gente. Los malditos de la historia se hacen presente. Se hacen presente. Manuel Chávez nació en General Guido, provincia de Buenos Aires, el 18 de julio de 1913, sindicalista y político. en 1954 fue electo como concejal. Por esos años el rumor de un golpe era cada vez más fuerte. Dispuesto a defender el gobierno del general, tenía armas en su vivienda. Ocurrido el derrocamiento, fueron a buscarlo a su casa. Un grupo genocida lo masacró. Por ese motivo se lo considera el primer asesinado por la revolución fusiladora. Pasó a la inmortalidad el 22 de septiembre de 1955. Aníbal Leal nació el 30 de octubre de 1921, militante político de amplísima formación cultural, se ganaba la vida como traductor. En 1945 integró, junto a Jorge Abelardo Ramos, entre otros, la revista Octubre. Derrocado el gobierno de Perón, publica El Descamisado. Creó las agrupaciones Forja Obrera y más tarde El 45. Pasó a la inmortalidad el 18 de julio de 1997. Canto Maestro recuerda a Manuel Chávez y Aníbal Leal, maestros de vida, compañeros de la clase trabajadora. Los malditos se hacen presente. Escuchemos ahora al periodista Horacio Verbisky y sus palabras en el homenaje que realizó Cetera al compañero Horacio González. Él buscaba no enredarse en anécdotas, ni le interesaba opinar sobre personas, y eludía todo lo posible la ofensa y el agravio. Denunciaba con mucha firmeza, pero no quería lastimar, ni siquiera con la ironía o el sarcasmo. Su prosa estaba hecha de alusiones, de rodeos, de sugerencias. Y esto no por falta de coraje que le sobraba para encararse con los enemigos de la causa popular, sino por la delicadeza de su espíritu, ¿no? Cuando el macrismo designó para sucederlo en la biblioteca a un erudito globalizado, hijo del primer embajador argentino en Israel, que recién conoció nuestro país a sus 7 años, González se puso en guardia. Ustedes se acordarán que el nuevo director esperó para asumir como director de la biblioteca y se produjera el despido de una cuarta parte del personal, y los trabajadores denunciaron los gastos personales del nuevo director con fondos públicos y la persecución de quienes lo cuestionaban por eso. Y ahí Horacio no tuvo la menor duda. Escribió cosas con furia en cada párrafo, y ahí su prosa adquirió una claridad absoluta. Si quienes hacían la apología de Alberto Mangel, que en realidad era de Mauricio Macri, llegaron a acusar a Horacio de antisemitismo por haber rechazado el software israelí Aleph, con absoluta ignorancia de que la biblioteca sí había incorporado ese software durante la gestión de González. Lo que pasa es que González señaló que no era el ideal, porque hubiera sido preferible otro programa de código abierto y no propietario, y lo acusaban injustamente, y él contestó con absoluta precisión: lo quise mucho y lo recuerdo con admiración y afecto. Era Horacio Verbisky, periodista, escritor, y su recuerdo de Horacio González en el homenaje que realizó Cetera al querido compañero. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre por ejemplo enamorarte. Aquí me tienes siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Es muy difícil quitarnos el profundo sentimiento que genera la Argentina en nosotros, en todos nosotros. No nos damos cuenta hasta que no la tenemos. Por eso yo a veces le digo a la gente, es más, hay muchísimos que emigran, ¿no es cierto? Y yo me los encontraba allá en España, mucha gente, y que decía de pronto al año, y decía, no puedo más. Me decían, Cecilia, no puedo más. Me voy a morir. Y esto lo he escuchado en cantidad de países, porque he vivido viajando todos estos años. Cecilia Rosetto, en Canto Maestro. En un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Y rescatando este merecido homenaje a Horacio González, escuchemos la palabra del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Parte de nuestra vida, parte de nuestra lucha, parte de nuestros sueños. Ese tipo de intelectual cuya vida recorrió, como la de muchos de nosotros por la edad que tenemos, desde los finales de los 60 hasta esto que estamos viviendo hoy. Y que fue esa gente que en el momento más difícil de la lucha tomó decisiones valientes, que tuvo que afrontar lo que significa vivir el exilio, que luego volvió y lo hizo con la misma humildad con que siempre lo conocimos y que fue siendo parte de todas nuestras luchas. Él tenía todos los atributos de un enorme intelectual, pero jamás esos atributos le hicieron perder el cable a tierra con la militancia, con la lucha del campo popular. Nunca todo lo que su cabeza era capaz de elaborar lo alejó ni un momento, no solamente sus convicciones, de lo que construimos juntos en el campo popular. Convivía muy bien con todos esos saberes que tenía, con toda su experiencia política, porque él tuvo una experiencia política en el peronismo enorme, desde estar con Perón hablando llanamente hasta todo lo que hizo en su vida, y siempre militando y siempre buscando la forma de ser parte del movimiento popular. No solamente se fue uno de los grandes maestros del pensamiento nacional, que se fue no solamente uno de los grandes directores de la Biblioteca Nacional, que se fue un compañero. Recuerdo perfectamente ese homenaje a Estela Maldonado. Y la verdad, pensar que vino de alguien que, si hubiese habido otra persona, quizás no hubiese advertido que la Biblioteca Nacional era el lugar para hacerle un homenaje a una militante de campo popular como fue nuestra querida Estela. Era Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, y su recuerdo a Horacio González en el homenaje realizado por CETERA. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos. Escuchamos la palabra del presidente de México, Manuel López Obrador, y vamos a escuchar ahora el análisis de la situación en Cuba del periodista y politólogo Atilio Borón. este bloqueo, ¿verdad?, que está sufriendo Cuba, 60 años se cumplen, ya se cumplieron, es el más prolongado jamás habido en la historia de toda la humanidad. Quiero que piensen un poco en estas palabras. No es un bloqueo más. Hubo muchos bloqueos en la historia, pero rara vez duraban más de unas pocas semanas, meses en el mejor de los casos. O había bloqueos parciales, ¿no es cierto? Pero nunca bloqueos integrales como este que ha sufrido Cuba. Y nunca ninguno jamás en la historia, desde los viejos imperios persas, los imperios mongoles, el imperio romano, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, ninguno de los imperios conocidos jamás sometió un país a 60 años de violencia, de acoso, de asfixia económica integral, brutal como está viviendo Cuba. De manera que es una situación absolutamente excepcional. El bloqueo que es condenado por la comunidad internacional, 184 votos obtuvo el rechazo al bloqueo en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en donde solo votaron por el bloqueo, para su eterna infamia y para su definitiva caracterización como estados fallidos, estados ampones, estados violentos, Israel y Estados Unidos. Y evidentemente, ante esta situación, es obvio que algunos sectores en la sociedad cubana salen a la calle a protestar, pero a manifestar su descontento, pero no a decir que se vaya el gobierno, porque los cubanos, que es un pueblo muy culto, el pueblo más educado de América Latina, sin la menor duda, lo puedo confirmar yo con conferencias que he dado en toda la región, el país donde tengo de lejos el auditorio más exigente, las preguntas más duras, los comentarios más incisivos, es en Cuba, porque es un pueblo que está muy informado. A pesar del bloqueo, ¿no es cierto?, ha habido una preocupación permanente por Fidel y por toda la dirigencia cubana para hacer que los cubanos sepan cómo es el mundo, cómo funciona. Y ellos saben muy bien de que si este gobierno se cae, o si ellos consienten en que se caiga, lo que venga va a ser peor. Va a ser Bolsonaro elevado al cubo. Va a ser Macri elevado al cubo. Y lo conocen muy bien y saben el desastre que ellos han producido en este país. Piensen ustedes que hoy Cuba acosada, Cuba asfixiada, Cuba agredida, tiene una tasa de muertos por millón de habitantes que es la décima parte de la que tiene Suecia. Reflexionen esto, la décima parte de la tasa que tiene Suecia. Y sin embargo dicen que Cuba necesita ayuda humanitaria. Es casi la vigésima parte de la que tiene la Argentina. Y nadie habla de que la Argentina necesita un corredor sanitario, una ayuda sanitaria. Entonces me parece que de lo que se trata es de apoderarse de esa isla, que es el viejo sueño de los Estados Unidos. Acabar con la autonomía, con la independencia de Cuba, ¿verdad? Y hacer que ese país pase definitivamente a convertirse en una colonia norteamericana. No lo podrán lograr. Tendrían que pasar por sobre los cadáveres de millones de cubanos que a mano limpia van a salir a la calle a defender su libertad y su autonomía y su dignidad nacional. Era el análisis sobre el bloqueo que sufre Cuba del periodista y politólogo Atilio Borón. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Manuel Gálvez nació en Paraná, Entre Ríos, el 18 de julio de 1882. Poeta, periodista, abogado, docente, dramaturgo y escritor. Fundó la revista Ideas y colaboró en La Nación y en otras publicaciones. De sus obras mencionamos El Enigma Interior, Sendero de Humildad, Perdido en su Noche, La Maestra Normal, Nacha Regules, Historia de Arrabal. Manuel Gálvez pasó a la inmortalidad el 14 de noviembre de 1962. Entre los libros de la buena memoria. Continuando con este homenaje al querido Horacio González, escuchamos a su compañera de vida, Liliana Herrero. Me parece hermoso este homenaje. Quiero agradecerte, Sonia, en nombre tuyo, a todos tus compañeros y compañeras de CETERA. Quiero agradecer muchas cosas. entre otras, haberlo tenido. Tenía un arco de temas infinito. Iba desde cómo se organiza una casa, cómo se cocina, cómo se puede evitar de tirar papeles y libros al piso y armarlos de otra manera. Pero todo eso, hoy, que no está, me hace pensar la inmensidad que tenía su pensamiento. Todo se puede comprender, todo se puede entender. No es cierto que hay que hablar fácil, porque nadie sabe qué significa hablar fácil. No es cierto que su mundo era un mundo complejo en el sentido de entenderlo o de no entenderlo, porque él inmediatamente hubiera dicho, ¿qué significa entender? Todo es posible de ser entendido. Todo es posible y necesario de ser debatido. Todo es necesario de ser organizado e ir al combate. Eso es lo que siento hoy cuando Horacio ya no está. Eso. Recuerdo que un día ustedes estaban haciendo un acto de resistencia ahí en frente al Congreso, en la escuela itinerante, y entonces me llamaron para que yo fuera a cantar y yo elegí ir porque era el día de mi cumpleaños. Entonces pensé que la mejor fiesta era ir a acompañar una lucha. En ese caso fui con Pedro Rossi, músico extraordinario, cantamos, cantaron otros músicos, tocábamos también, y al final de mi canto apareció Horacio con un ramito de flores y me las regaló en el escenario. Le faltó cantar el feliz cumpleaños. Para cerrar con el homenaje al querido Horacio González, escuchemos la palabra y el arte, la música de Juan Falú, que realmente nos hizo emocionar con su recuerdo y con su música. Lo que ustedes dijeron es muy importante, muy claro, muy definido. No sé si puedo agregar algo. Yo, tal vez algo así como más doméstico, porque después de compartir con Horacio los años del destierro, que siempre lo menciono porque es un lado tal vez menos mencionado, ¿no? Y compartir el destierro es una experiencia muy poderosa, muy fuerte, muy marcante. Y a mí me consta que el pensamiento de Horacio en San Pablo era su camino de comunicación con su tierra. O sea, el pensamiento funcionó como el vaso comunicante y de paso nos iluminaba a nosotros. Entonces, cuando ocurrían episodios que nos obligaban a un encuentro para debatir, para reflexionar, para pensar, como por ejemplo la guerra de Malvinas, que nos encuentra afuera, era muy importante la presencia de Horacio. La melancolía con que se atraviesa el destierro es algo que termina generando profundos lazos entre quienes la sentimos y la vivimos. Solo eso, y después los recuerdos más domésticos por ir a la casa de Horacio y Liliana, sobre todo a hacer música y poder comprobar que Horacio siempre tuvo un oído para la música, pero sobre todo el alma abierta para las expresiones populares. Y para mí eso es algo impresionante, porque lo saca del cliché, del estereotipo, del intelectual que a veces se aparece divorciado de las expresiones más entrañables de las culturas regionales, provincianas, populares. Eso no ocurría con Horacio González. En esas reuniones domésticas aparecía por ahí, una sola vez apareció un Horacio González cantor. Una única vez, casi como un susurro, él cantó esto, que yo lo voy a tocar. Salud por Horacio. Y gracias a Cetera, porque realmente es lo que más hubiese querido Horacio González, que el sindicalismo argentino lo abrace, el combatir. Con estas palabras de Juan Falú y el tema musical de Jovian y Calícomo, Nieblas de Riachuelo, recordamos a Horacio González, siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria. Horacio González. Presente. Horacio González. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Un aplauso. Thank you.